está Bleachers. Jack Antonoff, su canción Tiny Moves. Estamos hoy con pregunta. Chévere, me gusta. Una pregunta chévere. Sí. ¿Cuál personaje de película o serie que no es protagonista se roba el show? Maravilloso. Entonces, ¿qué dicen ahí? Dice Manolo Kramer en Seinfeld. Uy, ¿Lo viste? No, no me la ¿Nunca? Vi. Pero sé que es muy buena. El despeinado. ¿Alto? Sí, que es fantástico. Chévere. Y sí, estoy completamente de acuerdo con Manolo. También por acá dice Jimmy en Supercampeones, Steve Huga. A mí me gustaba Steve Huga. Porque es que Oliver y Benji eran los protagonistas, ¿no? Claro. Steve Huga era el otro, rival siempre, sí, de Oliver Atom. Sí, el guapo, siempre son malos. A Cristian y a Mónica quiero mandarles un abrazo muy grande porque los dos comparten el mismo personaje y es de anime. Es Levi Ackerman de Attack on Titan. Ok. No es el protagonista es Eren. Ajá. Y este señor es una cosa así. ¿Se roba el show? Uf. ¿Positivo o negativo? ¿Villano o...? Él es bueno, pero es cruel. Ya, ok. ¿Sabes? Tiene este lugar los Ackerman. Ok. Sin piedad, no duda. No hay duda en su corazón. Chévere. Es una cosa muy seria. Lina dice Kim de Better Call Saul. Completamente de acuerdo. Y Verónica, Eric en Sex Education. Muy chévere. También en arroba la X más música nos dice Manolo Sheldon Cooper. Okay. Sí, porque supuestamente era Penny. Ajá, con... Exacto. El otro. Y Vegeta, por el lado de Dragon Ball Z. Sí, estoy de acuerdo. También. Sí. Vuelve a aparecer Saul Goodman en Breaking Bad. Fantástico. Alejo Villalobos. Salve César, dice que Kiko era el alma de la vecindad. Y Don Ramón también. Todos tenemos un Kiko en nuestras vidas. ¿A qué Kiko? Exactamente. Cata Fonseca dice Floki en Vikingos. No vi. No me la vi, Vikingos. pero me acuerdo que hablaban muy bien. ¿Cierto? Exactamente. Sí. Nos dice, ¿qué más nos dice? Por aquí nos dice Pau 75 Phoebe en Friends. Sí, aunque todos eran. Ahí no hubo uno central. Exacto, eran todos coprotagonistas, ¿cierto? Que por eso fue, creo que también tuvo un gran éxito. Ok. Porque en Seinfeld. Sí. Y todo giraba ahí. Bueno, Sandra Sass Music dice que Dustin Henderson en Stranger Things. Dustin, sí. Dustin es el niño. Sí, ya, de la gorrita. Este año ahí, la nueva temporada. Ya son grandes. Ya están grandes, ¿cierto? Ya se casaron. Ya Millie Bobby Brown está casada. Ya, es Imagínate. Cierto. Está grande. Y Indeleble dice Eutimio. ¿Quién es Eutimio? ¿Cómo que quién es Eutimio? ¿Qué estás haciendo? No, yo tengo 30 años. Bueno, sí, perdóname. ¿Entiendes? Soy un bebé. Eutimio, soy centenio. Era el mejor amigo del Chinche. Ah, ya. Eutimio. Jamás podré olvidar. Don Eutimio. Bueno, ahí está. Muy bien, persona. ¿Cómo se llama el de Eutimio? Mira, se llama... Para mandarle un abrazo. Indeleble, y en su nombre no tiene, se llama... Indeleble. Eutimio, te hubieras sido muy feliz con Eutimio. Lo hubieras disfrutado mucho. Y era súper tolimense. El tolimense, claro. Pues ahí está, personajes secundarios o no protagonistas que se robaron el show. Eutimio Pastrana Polanía. Pueden respondernos. No, ya me quedé ahí. Hola, ya te metiste en ese hueco, te metí ahí. Aquí está Diplo. TV obtienen internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y limigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV, válido el 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplica condiciones en etv.com/TIC. This is what's new en la X. Lola Young, Messi. Jungle. Keep me satisfied. Mac Miller, $5 pony ride. It ain't about money. That's what's new. Mac Miller, canción de su disco Palmerism, se llama $5 Pony Ride, sonando las mañanas en la X. Se ha confirmado el nuevo nombre de agrupación que se estará presentando en la esfera de Las Vegas. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Y le va a ir bien. ¿Ah, sí? Sí. Los Backstreet Boys. Bueno, claro. Obvio que sí, hay que recordar que la primera banda grandísima que se presentó ahí fue U2. Sí. Con un show increíble. Uri estuvo por esos lados y se dijo que nunca en su vida había visto algo así. Así que ahora se suman los señores de los Backstreet Boys para su residencia. Esto va a ser a partir del 11 de julio. 11 de julio de este año. Sí, ellos compartieron la imagen, ya en la esfera también pues se está promocionando, iría hasta el 27 de julio. Casi siempre, si todo marcha bien, alargan un poquito más. Hay que recordar también que antes había estado cerrando año, estuvo por ahí un acto de electrónica ánima. Ajá. Brutal. No, pues y no es que tiene ya... que ser, sí. Aunque vi videos de gente en la esfera sentada. Ajá. Y es que la electrónica sentada, ¿no? Es muy raro, sí, no cuadra. Y como, no sé. ¿Pero no como sé. Aburridos o como o alguien qué? Que se durmió. Ah, ok. No sé, es que no sé, la electrónica es para velar y seguro esta esfera tiene su silletería ya fija, o sea, tiene sí, sus claro. sillas. Sí, entonces, bueno. Visualmente seguro una cosa increíble, pero seguro es más para shows así, que tú te puedas sentar y puedas disfrutarlo. Claro. Y más que sea un show para el baile. Hay que preguntarle a Uri a ver ahorita si hay espacio. Si se puede mover, ¿cierto? Exacto. Muy bien, entonces ya lo saben, si ustedes son amantes de los Backstreet Boys, entran a residencia en Las Vegas, en la esfera, en julio. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Estas son las mañanas en la X. Preguntando hoy a nuestros oyentes, ¿cuál es ese personaje no protagonista que se roba el show en una serie o película? Sí, chévere. Antes, quiero agradecerle a Adriana que me dice que Eutimio no era tolimense, sino opita. Ok. O sea, huilense. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Sí, señora. Conexión. Toda la razón. Era del Huila. Gracias. Muy bien. Y alguien escribió sí. en Instagram que ese era su personaje. Eutimio. Muy bien. Fantástico. Bueno, entonces seguimos con más opiniones. Por acá tenemos a La Turboabuela de Dan Dadan. Es una serie nueva de anime que está en Netflix. Fantástica. Oye, muchos seguidores de anime, ¿no? Qué dicha, no estoy sola. Chévere, ¿no? No estás sola. Puedes hacer un club. No. Inosuke, de Demon Slayer. Es también otro anime, Demon Slayer. Ok, ese sí lo... Que es Kimetsu no Yaiba. Claro, claro, importante. Claro. Ay, oye, ¿cómo te fue viendo Kimetsu no Yaiba? Lo mismo para ti, hermano. Bueno, también por acá tengo a Alejandro Salem en Sabrina la Bruja. El adolescente, gato. Era el gato. Claro que sí. Muy y chévere. María Patricia Fernández. Patricia Fernández de Betty la Fea. Sí, en Instagram, Zuli dice que en Los Soprano, los personajes de Silvio y Polly sin duda son increíbles. Sí, completamente de acuerdo. Estoy ahí. El cuervo en el cuervo. El ave, dice. Ya. No sé. Boris, por favor. Bueno, te abrazo, Boris. A la distancia todo va a pasar. Laura Frankie dice que Charlie de Friends. Charlie de Friends. Charlie, yo no sé cuál es Charlie. Charlie de Friends. Creo que no, porque no se robó el show, si no sabríamos. Sí. Ah, no, bueno, yo no me la vi completa, tengo que admitirlo. Charlie. Sí, bueno, que no recuerde quién es Charlie. Tal vez sí, cuando lo veamos o la veamos. Mira, este está chévere. Sandra PM77 dice que Dory en Buscando a Nemo. Exacto. Tremenda, ella es fantástica. Muy chévere. Fantástica. No, y mira que la versión de ella en español es muy chévere. Claro. Sí. Y Ana Cortés dice que Negan en The Walking Dead. ¿Tú los viste? Yo vi como la primera temporada. Pero muy berraquito tú, que no eres de... ¿Y te dio miedo? Es que no, zombies no. ¿A ti los zombies no te dan susto? Soy leyenda. ¿No te sueñas con Guerra Mundial ellos? Guerra Mundial Z. ¿En serio no? En serio no. Ellos miren, estar eso aquí. Sí nos diferenciamos. A Quiet Place. Yo siempre... A Quiet Place, perdón. Mezclé las palabras. A Quiet Place. Esa es muy buena. Muy buena. Uf. Oye, mira, yo en cambio me sueño. ¿Con los zombies? Sí, siempre estoy huyendo, estoy escondiendo, es terrible. Se viene nueva temporada de Last of Us, ¿no son zombies? ¿O sí son zombies? Sí, son infectos. Son infectos. Son infectos. Eso da miedito también. Y se viene 28 años después. También, se viene 28 años después. Bueno. Muy chévere, entonces, sigan respondiendo, arroba la X más música. Aquí está Teddy Swims, esto se llama Bad Dreams. La inconfundible voz de Sade, la canción Smooth Operator sonando en las mañanas en la X. Esta fácilmente es una de las épocas más chéveres que disfruto muchísimo porque se acercan los premios Oscar. Maravillosa, ¿cierto? Temporada, claro que y sí. Y Cine Colombia siempre tiene una propuesta muy chévere que siempre caigo ahí porque es fantástica. Sí. Y es el Five Pass, que es un pasaporte coleccionable. Sí. Para disfrutar 5 películas nominadas a los premios Oscar 2025. Ayer Andrés y yo, ajá, teníamos en nuestras manos nuestros Five Pass. Lindos, hermosos. Y estuvimos revisando, sí, cositas. Porque además de tener la tiquetera, sí, para las 5 películas, también tienen las opciones de tener comida con un precio especial. Con un precio especial. Eso está muy chévere. Está muy chévere. Que sí, cine con comida. Eso es, siempre. Entonces, ¿dónde se pueden adquirir? En todos los multiplex. Ok. Listo. Además, resulta que se puede participar y ganar en la trivia Five Pass. ¿Dónde? En www.trivia5pass, Five Pass. Y ahí ustedes pueden contar quiénes serán los ganadores de las categorías más importantes de los Oscar. Aprovechen, porque es en cualquier horario. Eso sí, tiene que ser película nominada a los premios Oscar. Sí, otras por fuera no. No, o sea, ustedes se pueden agendar.